4. Enjuguémonos las lágrimas. Aquella mañana, la población de Lyon se quedó sin verduras. Los carros de los hortelanos habían sido detenidos fuera de las murallas y las amas de casa protestaban en los mercados vacíos. El único puente, el del Saona, estaba cerrado por la tropa. Si no se podía entrar en Lyon, tampoco se podía salir. Mercaderes italianos, viajeros, monjes ambulantes, reforzados por los mirones y los desocupados, se aglomeraban ante las puertas y reclamaban explicaciones. La guardia, invariablemente, respondía a las preguntas con ese aire distante de superioridad que adoptan los agentes de la autoridad cuando han de aplicar una medida cuya razón ignoran. La gente gritaba: «¡Pero tengo a mi hija enferma en Fourvières! ¡Mi granero de Saint-Just se quemó ayer a la hora de vísperas! ¡El baile de Villefranche me va a detener si no le pago hoy mis tributos! ¡Órdenes del conde de Poitiers!». Y cuando la protesta arreciaba demasiado, los soldados reales amenazaban con sus mazas. En la ciudad circulaban extraños rumores. Unos aseguraban que iba a haber guerra, pero ¿contra quién? Nadie lo sabía. Otros afirmaban que se había producido una revuelta sangrienta durante la noche cerca del convento de los agustinos, entre los hombres del rey y la gente de los cardenales italianos. Se había oído pasar caballos, incluso se citaba el número de muertos. Sin embargo, en los agustinos todo estaba en calma. El arzobispo Pedro de Saboya, muy inquieto, se preguntaba qué golpe de efecto se estaba preparando para obligarlo a ceder, en provecho del arzobispo de Sens, la primacía de las Galias, única prerrogativa que había podido conservar tras la anexión de Lyon a la corona en 1312. Había enviado a uno de sus canónigos en busca de noticias, pero este, al llegar a casa del conde de Poitiers, se encontró con un escudero cortés, pero mudo, y el arzobispo esperaba recibir un ultimátum. Entre los cardenales, alojados en diversos establecimientos religiosos, la angustia no era menor y llegaba casi a la desesperación. Se acordaban del golpe de Carpentras, pero ¿cómo huir esta vez? Los emisarios corrían de los agustinos a los franciscanos y de los dominicos a los cartujos. El cardenal Caetani había despachado a su hombre de confianza, el abad Pedro, a casa de los prelados Napoleón Orsini, Alberti de Prato y Flisco, el único español, para decirles: «Ya veis, os habéis dejado engañar por el conde de Poitiers. Juró que no nos molestaría, que ni siquiera tendríamos que enclaustrarnos para votar y que permaneceríamos completamente libres. Y ahora nos encierra en Lyon». El propio Díez recibió la visita de dos de sus colegas provenzales, el cardenal de Mondagú y Berenguer Fredol el Mayor. Pero Díez fingió haber estado enfrascado en sus trabajos eruditos y no estar al corriente de nada. Durante todo este tiempo, en una celda próxima a sus habitaciones, Guccio Baglioni dormía como un tronco, completamente ajeno al hecho de que el origen de tal pánico era él. Desde hacía una hora, el cónsul Vague y tres de sus colegas, llegados para exigir explicaciones en nombre del síndico de la ciudad, daban vueltas en la antecámara del conde de Poitiers. Este estaba reunido con las personas de su confianza y con los oficiales superiores que formaban parte de su comitiva. Al fin se apartaron los cortinajes y apareció el conde de Poitiers, seguido de sus consejeros. Todos tenían la expresión grave. «Ah, señor Vague, ¿cómo estáis? Y todos ustedes, señores cónsules», dijo Felipe. «Podremos entregar en mano el mensaje que nos disponíamos a enviaros. Leed, señor Mael». Mael de Noailles, que había sido consejero en el Parlamento y mariscal de los ejércitos de Felipe el Hermoso, desplegó un pergamino y leyó: «A todos los bailes, senescales y consejeros de las ciudades de bien, os hacemos saber la gran pena que nos aflige por la muerte de nuestro bien amado hermano, el rey nuestro señor Luis X, que Dios acaba de arrebatar del afecto de sus súbditos. Pero la naturaleza humana está hecha de tal forma que nadie puede sobrepasar el término que le es asignado. Así, hemos decidido enjugar nuestras lágrimas, rogar con vosotros a Cristo por su alma y acudir solícitos a gobernar el reino de Francia y el de Navarra, con el fin de que sus derechos no se debiliten y que los súbditos de estos dos reinos vivan felices bajo el broquel de la justicia y la paz. El regente de los dos reinos, por la gracia de Dios. Felipe. Pasada la primera emoción, Vagué besó la mano del conde de Poitiers y los otros cónsules lo imitaron sin vacilar. El rey había muerto, y la noticia era en sí lo bastante pasmosa como para que nadie pensara, al menos por unos instantes, en plantearse pregunta alguna. En ausencia de un heredero, parecía perfectamente normal que ocupase el trono el mayor de los hermanos del soberano. Los cónsules no dudaron ni un instante de que la decisión había sido tomada en París por la Cámara de los Pares. «Pregonad este mensaje por la ciudad», ordenó Felipe de Poitiers. «Después se abrirán enseguida las puertas». Tras una pausa, añadió: «Señor Vagué, vos sois un gran comerciante en paños. Os agradecería que me proporcionarais 20 mantos negros para colocarlos en mi antecámara, con el fin de que se cubran con ellos cuantos vengan a manifestarme su pésame». Acto seguido, despidió a los cónsules. Los dos primeros actos de su toma de poder estaban realizados. Se había hecho proclamar regente por los miembros de su séquito, que se convertían al mismo tiempo en su consejo de gobierno. Iba a ser reconocido por la ciudad de Lyon, donde residía. Ahora tenía prisa en que se extendiera este reconocimiento por todo el reino para que París se encontrara ante un hecho consumado. El éxito dependía de la rapidez. Ya los copistas redactaban múltiples ejemplares de su proclamación y los jinetes ensillaban sus caballos para llevarlos a todas las provincias. Apenas abiertas las puertas de Lyon, salieron al galope, cruzándose con tres correos que llevaban detenidos desde la mañana al otro lado del Saona. El primero de ellos llevaba una carta del conde de Valois. Se consideraba regente designado por el Consejo de la Corona y solicitaba la conformidad de Felipe para que tal designación fuera efectiva. «Estoy seguro de que queréis colaborar en mi tarea para el bien del reino y que me daréis, lo más pronto posible, vuestra aceptación como bueno y bien amado sobrino que sois». El segundo mensaje procedía del duque de Borgoña, que también reclamaba la regencia en nombre de su sobrina, la pequeña Juana de Navarra. Finalmente, el conde de Évreux informaba a Felipe de Poitiers de que los pares no se habían reunido según dictaban el uso y la costumbre, y que la prisa de Carlos de Valois por hacerse cargo del poder no se apoyaba en ningún texto ni en asamblea regular alguna. Recibidas estas noticias, el conde de Poitiers se reunió de nuevo con su séquito. Aquel consejo estaba compuesto casi exclusivamente por hombres hostiles a la política seguida desde hacía 18 meses por Luis el Obstinado y el conde de Valois. Felipe de Poitiers, conocedor de sus méritos y de su capacidad, los había escogido para que lo acompañaran en las difíciles negociaciones que iba a mantener con la Iglesia. Tales eran el condestable de Francia, Gaucher de Châtillon, que no perdonaba la ridícula campaña del ejército embarrado que había tenido que dirigir en Flandes el verano anterior, su cuñado, Mael de Noyer, Raúl de Prel, legista de Felipe el Hermoso, a quien Carlos de Valois había hecho arrestar al mismo tiempo que a Enguerrando de Marigny y que debía su libertad al conde de Poitiers. Ninguno de ellos veía con buenos ojos las ambiciones del conde de Valois ni deseaba tampoco que el duque de Borgoña se mezclara en los asuntos de la corona. Admiraban la rapidez con que había actuado el joven príncipe y en él tenían puestas sus esperanzas. Poitiers escribió a Ed de Borgoña y a Carlos de Valois, sin mencionar sus cartas, como si no las hubiera recibido, con el fin de comunicarles que se consideraba regente por derecho natural y que reuniría a la asamblea de los pares para que sancionara esta situación tan pronto como le fuera posible. Designó asimismo comisarios para que fueran a los principales centros del reino a tomar posesión del poder en su nombre. Con tal objeto, partieron durante la jornada varios de sus caballeros, como Reinaldo de Lorp, Tomás de Marfontaine y Guillermo Courteheuse. Retuvo a su lado a Ansel de Joinville, hijo del viejo senescal, y a Enrique de Sully. Mientras sonaba el toque de difuntos en todos los campanarios, Felipe de Poitiers conferenció largamente a solas con Gaucher de Châtillon. El condestable de Francia se sentaba por derecho en todas las asambleas de gobierno, en la Cámara de los Pares, el Gran Consejo y el Consejo Privado. Felipe pidió pues a Gaucher que volviera a París para representarlo y contrarrestar, hasta su llegada, las intrigas de Carlos de Valois. El condestable, por otra parte, debía asegurarse el mando de las tropas a sueldo de la capital y particularmente del cuerpo de ballesteros. Porque el nuevo regente, primero con la sorpresa, luego con la aprobación de sus consejeros, había resuelto quedarse provisionalmente en Lyon. «No debemos volver la espalda a las tareas en curso», había declarado. «Lo más importante para el reino es tener un papa, y seremos más fuertes cuando lo hayamos conseguido». Apresuró la firma del contrato de esponsales entre su hija y el pequeño Delfín. El asunto, a primera vista, no guardaba relación con la elección pontificia, mas para Felipe, la alianza con el Delfín de Vienne, que reinaba sobre todos los territorios del sur de Lyon, era una pieza de su juego. Si los cardenales intentaban escapársele de las manos, no podrían refugiarse por aquel lado y les cortaba la ruta de Italia. Además, aquellos esponsales consolidaban su posición de regente. El Delfín se situaba en su campo. El contrato, debido al duelo, fue firmado sin festejos en los días que siguieron. Paralelamente, Felipe de Poitiers se reunió con el barón más poderoso de la región, el conde de Foret, cuñado además del Delfín, el cual por sus posesiones dominaba la orilla derecha del Ródano. Juan de Foret había hecho las campañas de Flandes, había representado varias veces a Felipe el Hermoso en la corte papal y había trabajado muy útilmente en la anexión de Lyon a la corona. El conde de Poitiers, desde el momento en que retomaba la política paterna, sabía que podía contar con él. El 16 de junio, el conde de Foguet realizó un gesto espectacular. Rindió solemne homenaje a Felipe como señor de todos los señores de Francia, reconociéndolo como poseedor de la autoridad real. Al día siguiente, el conde Bermond de la Voulte, cuyo feudo de Pierrecourt se encontraba en la senescalía de Lyon, puso sus manos en las del conde de Poitiers y le prestó juramento en las mismas condiciones. Poitiers solicitó del conde de Foguet que tuviera dispuestos, discretamente, 700 hombres de armas. En adelante, los cardenales no se moverían de la ciudad. Pero de eso, a conseguir la elección, había un abismo. Proseguían las negociaciones. Los italianos, advirtiendo que el regente tenía prisa por volver a París, endurecerían su posición. «Él se cansará primero», decían. Poco les importaba el estado de trágica anarquía en que estaban sumidos los asuntos de la Iglesia. Felipe de Poitiers tuvo varias entrevistas con el cardenal Dies, quien le parecía el hombre más inteligente del cónclave, el experto más claro e imaginativo en materia religiosa y, decididamente, el administrador más deseable para la cristiandad en el difícil momento en que se encontraba. «La herejía, mi señor, rebrota un poco por todas partes», decía el cardenal con su voz cascada e inquietante. «¿Y cómo puede ser de otro modo con el ejemplo que damos? El demonio se aprovecha de nuestras discordias para sembrar su cizaña, y es sobre todo en la diócesis de Tolosa, donde crece más profundamente, vieja tierra de rebelión y de pesadillas. ¿Convendría que el próximo papa dividiera esa diócesis demasiado grande, difícil de gobernar, en 5 obispados, cada uno bajo mano firme? Lo que originaría», respondía el conde de Poitiers, «beneficios sobre los que, naturalmente, el tesoro de Francia percibiría las anatas». «Naturalmente, mi señor». Se conocía como anata, el derecho real de cobrar, el primer año, los impuestos de un nuevo beneficio eclesiástico. La falta de papa impedía la creación de tales beneficios, y el tesoro se resentía más que el clero en general. Se aprovechaba que no había papa y se inventaban toda clase de pretextos para no pagar los impuestos atrasados. De hecho, cuando Felipe y Diez pensaban en el porvenir, uno como regente y el otro como posible pontífice, su primera preocupación era de orden financiero. A la muerte de Felipe el Hermoso, la tesorería francesa estaba en difícil situación, pero no endeudada. En 18 meses, por la expedición de Flandes, la rebelión del Artois y los privilegios concedidos a las ligas de los barones, Luis X y Carlos de Valois habían logrado endeudar el reino para varios años. Después de 2 años de cónclave errante, las arcas pontificias no se encontraban en mejor estado, y si los cardenales se vendían a tan alto precio a los príncipes de este mundo, se debía a que muchos de ellos ya no tenían otro medio de subsistencia que el negocio de sus votos. «Multas, mi señor, multas», aconsejó Diez al joven regente. «Imponed multas a quienes obren mal y más altas cuanto más ricos sean. Si el que se salta la ley posee 20 libras, quitadle una. Si posee 1000, quitadle 500. Y si su fortuna asciende a 100.000, sacadle todo. Con ello obtendréis 3 ventajas. En primer lugar, el rendimiento será mayor. Luego, el delincuente, privado de su poder, no podrá cometer abusos. Por último, los pobres, que son mayoría, se pondrán de vuestro lado y confiarán en vuestra justicia». Felipe de Poitiers sonrió. «Esto que vos aconsejáis tan sabiamente, monseñor, puede convenir a la justicia real, ejercida por el poder temporal», respondió. «Sin embargo, para mejorar las finanzas de la Iglesia no veo...» «Multas, mi señor, multas», repitió Diez. «Pongamos impuestos a los pecados. Eso sería una fuente inagotable. El hombre es pecador por naturaleza y más dispuesto a hacer penitencia de corazón que de bolsa. Lamentará más las faltas cometidas y se lo pensará mejor antes de caer en sus extravíos si nuestra absolución va acompañada de una tasa. Quien se resista a enmendarse tendrá que pagar». «Estará bromeando», se decía Poitiers, quien, cuanto más trataba a Diez, más descubría la inclinación del cardenal de la curia hacia la eutrapelia y la paradoja. «¿Y qué pecados gravaríais, monseñor?» «En primer lugar, los que comete el clero. Comencemos por reformarnos a nosotros mismos antes de emprender la reforma de los demás. Nuestra Santa Madre es demasiado tolerante con las faltas y los abusos. Todo el mundo sabe que ni la clerecía ni el sacerdocio pueden conferirse a hombres lisiados o deformes. Ahora bien, el otro día me fijé en cierto sacerdote llamado Pedro, que pertenece al séquito del cardenal Caetani y que tiene 2 pulgares en la mano izquierda». «Una pequeña maldad contra nuestro viejo enemigo», se dijo Poitiers. «En realidad», prosiguió Diez, «son legión los cojos, mancos y eunucos que esconden su desgracia bajo un hábito y cobran beneficios eclesiásticos. ¿Vamos a echarlos de nuestro seno? Sin borrar sus faltas, esa medida los reduciría a la miseria y los empujaría tal vez a juntarse con los herejes de Tolosa o con otras cofradías espirituales. Permitámosles redimirse. Ahora bien, quien dice redención, dice pago». El anciano prelado hablaba con toda seriedad. Durante sus últimas noches en vela, había dejado volar su imaginación y había preparado un sistema muy concreto sobre el que escribía una memoria que sometería, dijo modestamente, al examen del próximo papa. Se trataba de la institución de una santa penitenciaría, una especie de cancillería del pecado que concedería bulas de absolución con tasas de registro en provecho de la Santa Sede. Los sacerdotes lisiados podían tener su perdón a razón de algunas libras por cada dedo que les faltase, del doble por la pérdida de un ojo y de otro tanto por la falta de 1 o 2 genitales. Quien se hubiera amputado a sí mismo su virilidad debería pagar un precio más elevado. De las enfermedades y defectos corporales, Diez pasaba a las irregularidades morales. Los bastardos que hubieran ocultado su situación de nacimiento al ordenarse, los clérigos que hubieran tomado la tonsura estando casados, los que se hubieran casado secretamente después de la ordenación, los que vivieran fuera del matrimonio con una mujer, los bígamos, incestuosos o sodomitas, todos ellos debían tributar proporcionalmente a su falta. Las monjas que hubieran tenido relación con hombres, tanto dentro como fuera de su convento, quedarían sometidas a una rehabilitación particularmente costosa. «Si la institución de esta penitenciaría», declaró Diez, «no genera unos ingresos de 200.000 libras el primer año, me dejo...» Iba a decir, «me dejo quemar», pero se detuvo a tiempo. «Al menos, si lo eligen, no tendré que preocuparme por las finanzas papales», pensó Felipe de Poitiers. Pero a pesar de todas las maniobras de Diez y del apoyo que le prestaba el conde de Poitiers, el cónclave continuaba estancado. Ahora bien, las noticias de París eran malas. Gaucher de Châtillon, haciendo causa común con el conde de Évreux y Mahaut de Artois, se esforzaba en acotar las ambiciones de Carlos de Valois. Sin embargo, este vivía ya en el palacio de la Cité, donde tenía a la reina Clemencia bajo su tutela, administraba los asuntos a su manera y mandaba a las provincias instrucciones contrarias a las que Felipe de Poitiers despachaba desde Lyon. El duque de Borgoña, por su parte, sostenido por los vasallos de su inmenso ducado, había llegado a París el 16 de junio, 11 días después de la muerte de Luis X, para hacer valer sus derechos. Francia tenía, pues, tres regentes. Aquella situación no podía durar, y Gaucher instaba a Felipe a que regresara a París. El 27 de junio, después de un consejo privado al que asistieron el conde de Fogué y el de La Vult, el joven príncipe decidió ponerse en camino y ordenó que se formase el convoy de su escolta. Al mismo tiempo, dándose cuenta de que aún no se había celebrado ningún oficio solemne por el descanso del alma de su hermano, mandó que se dijeran al día siguiente, antes de su partida, solemnes misas en todas las parroquias de la ciudad. Los miembros del alto y bajo clero debían asistir para unirse a las plegarias del regente. Los cardenales, sobre todo los italianos, no cabían en sí de alegría. Felipe de Poitiers abandonaba Lyon sin haberlos doblegado. «Disfraza su huida con la pompa del duelo», dijo Caetani, «pero lo cierto es que se va a ese maldito. Os aseguro que antes de un mes estaremos de vuelta en Roma». 5. Las puertas del cónclave. Los cardenales son peces gordos a los que no hay que confundir con la morralla del clero. El conde de Poitiers había ordenado reservarles para los funerales de Luis X la iglesia del convento de los padres dominicos, llamada Iglesia de los Jacobinos, la más hermosa y amplia después de la primada de San Juan y también la mejor fortificada. Los cardenales solo vieron en esta elección un lógico homenaje rendido a su dignidad. Ninguno faltó a la ceremonia. Aunque no eran más que 24, la iglesia estaba llena, ya que cada cardenal iba escoltado por toda su casa: capellán, secretario, tesorero, clérigos, pajes, criados y portadores de antorchas. Una multitud de medio millar de personas reunidas entre las pesadas columnas blancas. Pocos funerales se habrán celebrado con tan escaso recogimiento. Por primera vez desde hacía muchos meses, los cardenales, que vivían por grupos en residencias separadas, se encontraban todos juntos. Algunos de ellos no se habían visto desde hacía casi 2 años. Se vigilaban unos a otros, se espiaban y se estudiaban. «¿Habéis visto?», se susurraban. «Orsino acaba de saludar al menor de los Fredol. Stefaneschi ha estado hablando un rato con Mandagú. ¿Se acercará a los provenzales? Diez tiene mal aspecto, está muy envejecido». En efecto, Jacobo Diez, cuyo paso ligero y saltarín sorprendía habitualmente en un hombre de su edad, avanzaba a paso lento y cansino y respondía vagamente a los saludos con aspecto de agotamiento. Guccio Baglioni, vestido de paje, formaba parte de su séquito. Se dijo que solo hablaba italiano y que había llegado directamente de Siena. «Tal vez hubiera hecho mejor», se decía Guccio, «colocándome bajo la protección del conde de Poitiers. Sin duda hoy volvería a París con él y podría saber de María, de la que estoy sin noticias desde hace mucho. mientras que ahora dependo en todo de este viejo zorro, a quien he prometido un préstamo de mi tío y que no hará nada por mí hasta que lo reciba. Y mi tío no me contesta, y se dice que París está revuelto. María, María, mi hermosa María, ¿creerá que la he abandonado? ¿Me estará odiando ya? ¿Qué le habrán hecho? La veía secuestrada por sus hermanos en Crecé o en algún convento para jóvenes arrepentidas. Si pasa otra semana así, me escaparé a París, se decía Gucho. Desde su silla del coro, en recogimiento aparente, Diez vigilaba con disimulo a sus vecinos y volvía a veces su cansado rostro hacia el fondo de la iglesia. Dos sillas más allá, Francesco Caetani, con su cara delgada cortada por una larga nariz respingona y su cabello como llamas blancas alrededor del rojo solideo, no ocultaba su alegría y sus miradas, que iban del catafalco a las gentes de su séquito, eran miradas de victoria. «Ved, monseñores», parecía decir a la concurrencia, «lo que sucede a quienes atraen sobre sí la cólera de los Caetani, poderosos ya en tiempo de Julio César. El cielo favorece nuestra venganza». Los Colonna, con su prominente barbilla redonda, partida por un hoyuelo vertical, semejantes a dos guerreros disfrazados de prelados, lo miraban con hostilidad manifiesta. Al ordenar los funerales, el conde de Poitiers no había escatimado cantores. Las voces de un buen centenar retumbaban sostenidas por los órganos, cuyos fuelles manejaban con ambos brazos cuatro hombres. Una música atronadora, majestuosa, resonaba en las bóvedas, saturaba el aire de vibraciones y envolvía a la muchedumbre. Los clérigos podían charlar impunemente entre sí y los pajes reírse burlándose de sus dueños. Era imposible discernir lo que se decía a tres pasos, y menos aún lo que pasaba en las puertas. Terminó la ceremonia, enmudecieron los órganos y los cantores, se abrieron las hojas de la puerta principal, pero en la iglesia no penetró luz alguna. Hubo un instante de sobrecogimiento, como si durante la ceremonia, por algún milagro, se hubiera oscurecido el sol. Luego, los cardenales comprendieron y se levantó un clamor de indignación. Una recia pared, fresca aún, cegaba la puerta. El conde de Poitiers, durante los oficios, había hecho tapiar todas las salidas. Los cardenales estaban prisioneros. Un movimiento de pánico se apoderó de toda la concurrencia. Prelados, canónigos, sacerdotes y criados, olvidada toda dignidad y reverencia, entremezclados, corrían en todos los sentidos como ratas atrapadas en una trampa. Los pajes, trepando unos en los hombros de otros, se habían encaramado hasta las vidrieras y gritaban: «¡La iglesia está cercada por hombres armados!» «¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?» gemían los cardenales. «El regente nos ha traicionado, por eso nos regalaba con tan ensordecedora música». «Es un ataque contra la iglesia, ¿qué vamos a hacer?» «Excomulguémoslo». «A buena hora, nos va a asesinar». Ya los dos hermanos Colonna y la gente de su partido se habían armado de pesados candelabros de bronce, bancos y estandartes de procesión. Estaban dispuestos a vender cara su vida. Ya los italianos y los gascones comenzaban a cubrirse mutuamente de improperios. «¡Colpa vostra! ¡Colpa vostra!» gritaba un italiano dirigiéndose a los franceses. «Si os hubierais negado, como nosotros, a venir a Lyon, nosotros bien sabíamos que nos jugarían una mala pasada. Si hubierais elegido a uno de los nuestros, no nos encontraríamos en esta situación», replicaba un gascón. «La culpa es vuestra, malos cristianos». Solo una puerta no había sido enteramente tapiada. Por ella podía pasar un hombre, pero la estrecha abertura estaba erizada de picas sostenidas por guanteletes de hierro. Las lanzas se apartaron y el conde de Fauré, vestido con su armadura, seguido de Bermond de la Voulte y de algunas otras corazas, entró en la iglesia. Fueron acogidos con un estallido de injurias. Con los brazos cruzados sobre la empuñadura de su espada, el conde de Fauré esperó a que se calmaran las aguas. Era hombre fuerte y valeroso, insensible a las amenazas y a las súplicas, y estaba profundamente ofendido por el ejemplo de desunión, venalidad e intriga que daban los cardenales desde hacía 2 años. Por ello, aprobaba plenamente al conde de Poitiers en su intento de poner fin a tan escandalosa situación. Su rudo rostro, surcado de arrugas, se veía por la abertura del yelmo. Cuando los cardenales y sus gentes se hubieron desgañitado, su voz se elevó clara y segura, propagándose por encima de las cabezas hasta el fondo de la nave. «Monseñores, estoy aquí por orden del regente de Francia para notificaros que, de ahora en adelante, tengáis a bien dedicaros únicamente a la elección de papa y haceros saber que no saldréis de aquí hasta que hayáis cumplido esa tarea. Cada uno de los cardenales solo conservará a su lado un capellán y 2 pajes o clérigos de su elección para su servicio. Todos los demás pueden retirarse». Esta declaración suscitó una indignación unánime. «¡Es una felonía!», gritó el cardenal Pellegrin. «El conde de Poitiers nos había jurado que ni siquiera tendríamos que enclaustrarnos, y con esta promesa aceptamos volver a Lyon». «El conde de Poitiers», respondió Juan de Fogué, «hablaba entonces en nombre del rey de Francia, pero el rey de Francia ya no existe, y ahora os traigo la palabra del regente». El furor unió entonces a los miembros de los 3 partidos, cuyas invectivas se mezclaban en italiano, francés y provenzal. El cardenal Diez se había refugiado en un confesionario con la mano sobre el corazón, como si a su avanzada edad no pudiera soportar tal golpe, y fingía unirse a las protestas por medio de inaudibles murmullos. Arnaldo de Hoche, cardenal de Albano, el mismo que había ido a París a condenar a los templarios, se acercó al conde de Fogué y le dijo amenazador: «Señor, no se puede elegir papa en tales condiciones, ya que violáis la constitución de Gregorio X, que obliga al cónclave a reunirse en la ciudad donde murió el papa». «Hace 2 años os encontrabais allí, monseñor, y os dispersasteis sin haber nombrado papa, lo cual contraviene la constitución. Pero si deseáis por ventura ser conducidos de nuevo a Carpentras, os haremos llevar bajo buena escolta en carros cerrados». «No podemos reunirnos bajo amenaza». «Precisamente por esto, fuera hay 700 hombres armados, monseñor, para vuestra custodia, proporcionados por las autoridades de la ciudad con el fin de asegurar vuestra protección y aislamiento, tal como exige dicha constitución. El señor de la Vult, que está presente y que es de Lyon, es el encargado de la vigilancia. El regente os hace igualmente saber que, si al tercer día no habéis logrado poneros de acuerdo, solo recibiréis un plato de comida diario, y a partir del 9º día estaréis a pan y agua, como igualmente establece en la Constitución de Gregorio. Y por último, que si la luz no os llega por el ayuno, hará quitar la techumbre para que descienda sobre vosotros directamente del cielo». Berenguer Fredol el Mayor intervino: «Señor, someternos a tal tratamiento equivale a convertiros en homicida, ya que entre nosotros hay quienes no lo podrán soportar. Ved a monseñor Diez, que está desfallecido y necesita cuidados». «Ah, desde luego», dijo débilmente Diez, «no lo podré soportar». «Nos la sabemos con bestias hediondas y feroces», exclamó entonces Caetani. «Pero sabed, señor, que en lugar de nombrar papa vamos a excomulgaros, a vos y a vuestro perjuro». «Si celebráis sesión de excomunión, monseñor Caetani», dijo con calma el conde de Fogué, «el regente podría dar a conocer al cónclave los nombres de algunos hechiceros y brujos que convendría llevar a la hoguera». Caetani, batiéndose en retirada, dijo: «No veo la relación que tiene la brujería con esto, pues lo que debemos tratar es lo referente al papa». «Ah, monseñor, veo que nos entendemos. Haced salir, pues, a la gente que no sea necesaria, porque no habría bastantes víveres para alimentar a tantos». Los cardenales comprendieron que sería vana toda resistencia y que aquella coraza, que con voz cortante les transmitía las órdenes del conde de Poitiers, no iba a ceder. Tras Juan de Fogué, habían empezado a entrar uno a uno los hombres armados, pica en mano, y a desplegarse por el fondo de la iglesia. Procedamos con astucia, ya que no podemos ejercer la fuerza, dijo a media voz Caetani a los italianos. Finjamos someternos, puesto que por ahora no podemos hacer otra cosa. Cada cardenal eligió tres servidores de su escolta, los que creyeron más hábiles, más fieles o los más aptos para los servicios materiales en las difíciles condiciones en que iban a encontrarse. Caetani conservó a su lado al hermano Bost, al monje André y al padre Pedro, es decir, los hombres que habían participado en el hechizo de Luis X. Prefería verlos encerrados con él a arriesgarse a que hablaran por dinero o bajo tortura. Los Colonna retuvieron a cuatro pajes capaces de matar a un buey con las manos. Canónigos, clérigos y portadores de antorchas comenzaron a salir de uno en uno ante la fila de hombres armados. Sus dueños, al pasar, les susurraban recomendaciones. «Haced saber a mi hermano el obispo, escribid en mi nombre a mi primo, partid inmediatamente para Roma». En el momento en que Guccio Baglioni se disponía a unirse a los que salían, Jacobo Diez sacó su delgada mano fuera del confesionario donde estaba hundido y, asiendo al joven italiano por la cota, le susurró: «Quedaos, pequeño, quedaos conmigo. Estoy seguro de que me seréis de utilidad». Diez sabía que el poder del dinero no era despreciable en ninguna circunstancia y pensó que era interesante tener a su lado a un representante de las bancas lombardas. Una hora después, solo quedaban en la iglesia de los Jacobinos 96 hombres obligados a permanecer allí tanto tiempo como les costase a 24 de ellos ponerse de acuerdo para elegir a uno solo. Los hombres armados, antes de retirarse, habían echado brazadas de paja para formar, sobre el suelo de piedra, el lecho de los más poderosos prelados del mundo y traído algunas vacías, así como jarras grandes llenas de agua. Luego, los albañiles, bajo la mirada atenta del conde de Fogué, acabaron de tapiar la última salida, dejando solamente a media altura un pequeño hueco cuadrado que permitía el paso de los platos, pero por el que no podía colarse un hombre. Alrededor de la iglesia, los soldados ocuparon sus puestos de tres en tres y en dos filas, una adosada al muro y mirando hacia la ciudad, y la otra vuelta hacia la iglesia, vigilando las vidrieras. A mediodía, el conde de Poitiers partió hacia París. Llevaba en su séquito al delfín de Viena y al pequeño delfín, quien en adelante viviría en la corte para familiarizarse con su prometida de 5 años. A esa hora, los cardenales recibieron su primera comida. Como era día de abstinencia, no les dieron carne. 6. De Nofel a Saint-Marcel. Una mañana de primeros de julio, bastante antes del alba, Juan de Crécy entró en la habitación de su hermana. El joven llevaba una vela que humeaba, se había lavado la barba y lucía su mejor cota de montar. «Levántate, María», dijo, «partes esta mañana. Pedro y yo te acompañaremos». La joven se incorporó en su cama. «¿Partir? ¿Cómo es eso? ¿Debo partir esta mañana?» Medio dormida, miraba a su hermano con sus grandes ojos azules, fijamente, sin comprender. Maquinalmente se echó hacia la espalda su larga melena espesa y sedosa con reflejos dorados. Juan de Crécy contemplaba con desprecio a su hermana, como si la belleza fuera la imagen misma del pecado. «Haz un atillo con tu ropa, porque no regresarás hasta dentro de una temporada». «Pero, ¿a dónde me lleváis?», preguntó María. «Ya lo verás». «¿Y ayer? ¿Por qué no me dijiste nada ayer? ¿Para que nos hicieras otra de las tuyas? Vamos, date prisa. Quiero estar en camino antes de que nos vean nuestros siervos. Ya nos has avergonzado bastante. No hay necesidad de darles más que hablar». María no respondió. Desde hacía un mes, su familia no la trataba de otra manera, ni se dirigía a ella en otro tono. Se levantó con ligera dificultad debido a su embarazo de 5 meses, cuyo peso, por poco que fuera, todavía la sorprendía al levantarse del lecho. Al resplandor de la vela dejada por Juan, se preparó, se pasó agua por la cara y el pecho y se recogió rápidamente el cabello. Notó que las manos le temblaban. ¿A dónde la llevaban? ¿A qué convento? Se ajustó al cuello el relicario de oro que le había dado Gucho y que provenía, según le había dicho éste, de la reina Clemencia. «Hasta hoy estas reliquias me han protegido bien poco», pensó. «Habré rezado con poca devoción». Lió en un solo atillo su ropa interior, algunos vestidos, una sobretúnica y paños para lavarse. «Te taparás con la capa de Caperuza Grande», le dijo Juan, que entró un instante en la habitación. «¿Voy a morirme de calor?», objetó María. «Es para invierno. Nuestra madre quiere que hagas el camino con la cara tapada. Obedece y date prisa». En el patio, el hermano segundo, Pedro, ensillaba él mismo los dos caballos. María sabía bien que aquel día iba a llegar, y en cierto sentido, a pesar de la angustia que le oprimía el corazón, no sufría realmente, pues casi había llegado a desear la partida. El convento más triste le sería más soportable que los agravios y los reproches que le dedicaban a diario. Al menos estaría a solas con su infortunio. No tendría que sufrir el furor de su madre, que guardaba cama desde que había estallado el drama y que maldecía a su hija cada vez que ésta le llevaba una tisana. Después, la mujer sufría tales ahogos que era necesario llamar urgentemente al barbero de Nofel para que le sacara sangre. En menos de 2 semanas había sangrado 2 veces a doña Eliabel y no parecía que aquel tratamiento le hiciese recobrar la salud. María era tratada por sus 2 hermanos, sobre todo por Juan, como si hubiera cometido un crimen. «Ah, desde luego, prefiero 1000 veces el claustro. Pero en la soledad de la clausura, ¿podría recibir noticias de Gucho? Esta era su obsesión, lo que más temía del futuro. Sus malvados hermanos le aseguraban que Gucho había huido al extranjero. «No quieren confesármelo», se decía, «pero lo han hecho encarcelar. No es posible, no es posible que me haya abandonado. O tal vez ha vuelto para salvarme. Por eso tienen tanta prisa por sacarme de aquí. Después lo matarán. Ah, ¿por qué no me fui con él?». Su imaginación le sugería toda clase de catástrofes. A veces llegaba a desear que Gucho realmente se hubiera escapado, dejándola a su triste suerte. Sin nadie a quien pedir consejo o simplemente compasión, no tenía más compañía que la del hijo que iba a nacer. Pero esa existencia no significaba más que un pequeño consuelo por el valor que le infundía. En el momento de partir, María de Cressé preguntó si podía despedirse de su madre. Pedro subió a la habitación de doña Eliabel. Por los gritos de la viuda, a quien las sangrías no habían apagado la voz, comprendió María la inutilidad de su tentativa. «Me ha respondido que ya no tiene hija», dijo Pedro al volver. Y María pensó una vez más: «Hubiera hecho mejor escapándome con Gucho. Todo es por mi culpa. Debí haberlo seguido». Los 2 hermanos montaron en sus caballos y Juan de Cressé tomó en la grupa a su hermana, ya que su caballo era el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los 2. Pedro cabalgaba la jaca sobre la que el mes anterior los 2 hermanos habían hecho tan galana entrada en la capital. María dirigió una postrera mirada a la pequeña mansión cuyos techos, a la tenue luz de la aurora todavía indecisa, se revestían ya de la incierta bruma del recuerdo. Todos los instantes de su vida, desde que había abierto los ojos, se habían desarrollado entre aquellas paredes y en aquel paisaje. Sus juegos de niña, el sorprendente descubrimiento de sí misma y del mundo que cada uno se forma día tras día, la infinita diversidad de las hierbas del campo, la extraña forma de las flores y el maravilloso polvo que llevan en su corazón, la suavidad del pulmón en el vientre de los patitos, los juegos del sol en las alas de las libélulas. Allí dejaba todas las horas pasadas viéndose crecer, escuchándose soñar, todos los cambios que solía contemplar en su rostro reflejado en el agua transparente del Moltre, y aquel gran descubrimiento de vivir que experimentaba a veces, echada cara al cielo en la pradera, buscando presagios en la forma de las nubes, imaginando a Dios presente en el cielo infinito. «Bájate la caperuza», le ordenó su hermano Juan. Una vez vadeado el río, puso el caballo a paso rápido y pronto el de Pedro empezó a resoplar. «Juan, ¿no vamos demasiado deprisa?», dijo Pedro, señalando a María con un movimiento de la cabeza. «Bah, el mal grano siempre está sólidamente enraizado», respondió el mayor, como si malignamente deseara un accidente. Pero sus esperanzas fueron vanas. María, que era una joven robusta y hecha para la maternidad, recorrió las 10 leguas de Nofel a París sin dar muestras de la menor molestia. Tenía, eso sí, los riñones molidos y se asfixiaba de calor, pero no se quejaba. De París no vio, por debajo de su caperuza, más que el pavimento de las calles y los bajos de las casas. ¡Cuántas piernas! ¡Cuántos zapatos! Lo que más le sorprendía era el ruido, el constante rumor de la ciudad, las voces de los pregoneros, de los vendedores de toda clase de productos y de los artesanos. En ciertos lugares, la muchedumbre era tan numerosa que las monturas tenían dificultad para abrirse camino. Los pies de María chocaban a veces con los codos o las espaldas de los transeúntes. Por fin se detuvieron los caballos. Hicieron descender a la joven, que se encontraba cansada y cubierta de polvo. Solo entonces la autorizaron a quitarse la capa. «¿Dónde estamos?», preguntó contemplando con sorpresa el patio de una hermosa residencia. «En casa del tío de tu Lombardo», respondió Juan de Cressé. Instantes después, con un ojo cerrado y el otro abierto, Maese Tolomei miraba a los 3 hijos del difunto señor de Cressé sentados en fila ante él, Juan el Barbudo, Pedro el Barbilampiño y a su lado la hermana, un poco apartada, con la cabeza gacha. «Recordad, Maese Tolomei», dijo Juan, «que nos prometisteis». «Cierto, cierto», respondió Tolomei, «y voy a cumplir, amigos míos, no lo dudéis. Comprended que es necesario que se cumpla enseguida. Después del escándalo motivado por esta deshonra, nuestra hermana no puede permanecer más tiempo con nosotros. No nos atrevemos a aparecer por las casas de nuestros vecinos y hasta nuestros propios siervos se burlan de nosotros. Esta situación empeorará cuando nuestra hermana dé a luz el fruto de su pecado». Tolomei tenía la respuesta en la punta de la lengua. «Pero, hijos míos, sois vosotros quienes habéis armado este escándalo. Nadie os obligaba a lanzaros como fieras contra Gucho, revolucionando a todo el burgo de Nofel mejor que un pregonero público. Además, nuestra madre no se repone de esta desgracia. Ha maldecido a su hija y cuando la ve a su lado se le acrecienta la cólera de tal modo que tememos que reviente. ¿Comprended?» «La manía de todos los necios. Pedir comprensión, bah. Hasta que no se le seque la boca no se callará. Lo que comprendo muy bien», se decía el banquero, «es que mi querido Gucho haya enloquecido por esta hermosa muchacha. Lo creía equivocado, pero desde que la he visto entrar he cambiado de opinión. Y si mi edad permitiera que me ocurriese todavía una cosa semejante, sin duda me comportaría más alocadamente que él. Hermosos ojos, hermosos cabellos, hermosa piel, un verdadero fruto de primavera. ¿Y con qué valor soporta su desgracia? Los otros 2 gritan, se enfurecen, se dan importancia, pero es para ella, pobre muchacha, la pena más grande. Seguramente tiene un gran corazón. Es una lástima que haya nacido bajo el mismo techo que esos 2 necios. Me gustaría que Gucho hubiera podido casarse a pleno día y que ella viviera aquí, alegrando mi vejez». No dejaba de contemplarla. María levantó los ojos hacia él, los bajó enseguida y volvió a levantarlos, inquieta por aquel insistente estudio. «Comprended, maese, que vuestro sobrino...» «Oh, reniego de él, lo he desheredado. Si no hubiera huido a Italia, creo que lo habría matado con mis propias manos, si al menos supiera dónde se esconde», dijo Tolomei, llevándose las manos a la frente con aire abatido. Y al abrigo de la pequeña visera de sus manos, dejándose ver solo por la joven, levantó 2 veces su gran párpado habitualmente cerrado. María supo entonces que tenía un aliado y no pudo contener un suspiro. Gucho vivía, Gucho estaba en lugar seguro y Tolomei sabía dónde. ¿Qué le importaba el claustro ya? Había dejado de prestar atención al discurso de su hermano Juan. Por otra parte, le habría sido fácil repetirlo de memoria. El mismo Pedro de Cressé permanecía en silencio, con aire de cansancio. Se reprochaba, sin atreverse a decirlo, haber cedido él también a la cólera, y dejaba a su hermano mayor hablar del honor de la sangre y de las leyes de la caballería, para justificar su enorme tontería. Viniendo de su pobre caserón arruinado y de su patio que olía a estiércol en invierno y en verano, cuando los hermanos Crecé veían la principesca residencia de Ptolomei, cuando respiraban aquel aire de riqueza y de abundancia que saturaba toda la mansión, se veían obligados a reconocer que su hermana no hubiera salido tan mal parada de haber consentido su matrimonio. Pero mientras el hermano menor sentía, en el fondo, remordimientos en lo referente a su hermana, el mayor, testarudo y animado por un ruin sentimiento de envidia, pensaba: ¿por qué habría de tener derecho por su malvado pecado a tanta riqueza cuando nosotros arrastramos una vida miserable? Tampoco María era insensible al lujo que la rodeaba. La deslumbraba y no hacía más que avivar su pesar. Si al menos Gucho hubiera sido un poquito noble, pensaba, o si nosotros no lo hubiéramos sido, ¿qué significa la caballería? ¿Puede ser bueno lo que hace sufrir tanto? ¿Y la riqueza no es también una especie de nobleza? No os preocupéis por nada, amigos míos, dijo al fin Ptolomei, dejadlo todo en mis manos. El deber de los tíos repara las faltas de sus malos sobrinos. He conseguido, gracias a mis altas amistades, que acojan a vuestra hermana en el convento de San Marcel para muchachas. ¿No estáis satisfechos? Los dos hermanos Crecé se miraron y movieron la cabeza con gesto de aprobación. El convento de las Clarisas del barrio de San Marcel gozaba del más alto prestigio. Entraban en él únicamente las hijas de la nobleza, y allí era a veces donde se disimulaba bajo el velo a las bastardas de la familia real. El disgusto de Juan de Crecé desapareció de golpe, aplacado por la vanidad de casta. No había lugar donde un deshonor se pudiera encubrir con más honor. Y cuando los insignificantes varones de los alrededores de Nofel preguntaran a los Crecé dónde estaba María, no les sería desagradable responder en tono displicente: «Está en el convento de las hijas de San Marcel». Pero Ptolomei tenía que haber pagado o prometido mucho para que fuera admitida allí. «Muy bien, está muy bien», dijo Juan. «Además, creo que la abadesa es algo pariente nuestra. Nuestra madre nos la ha citado como ejemplo más de una vez». «Así pues, todo es para bien», continuó Ptolomei. «Voy a llevar a vuestra hermana al conde de Bouville, el antiguo gran chambelán». Los dos hermanos se inclinaron ligeramente en el asiento como muestra de respeto de quien he conseguido este favor, y os prometo que esta tarde ella será confiada precisamente a la abadesa. Podéis, pues, regresar con toda tranquilidad. Yo os haré llegar noticias. Los dos hermanos no preguntaron más. Se desembarazaban de su hermana y estimaban haber hecho suficiente poniéndola en manos de otro. «Que Dios te inspire el arrepentimiento», dijo Juan a María a manera de adiós. Puso más calor al despedirse de Ptolomei. «Dios te guarde, María», dijo Pedro emocionado. Inició un movimiento para abrazar a su hermana, pero la severa mirada del mayor lo contuvo. Y María se quedó a solas con el grueso banquero de tez oscura, carnosa boca y ojo cerrado, quien, por extraño que le pareciera, era su tío. Los dos caballos salieron del patio y poco a poco fue apagándose el resoplido del animal, aquejado de huélfago, último rumor de los Crecé, que se alejaba de María. «Ahora vamos a la mesa, hija mía. Mientras se come, no se llora», dijo Ptolomei. Ayudó a la joven a quitarse la capa bajo la que se asaba, y María lo miró con sorpresa y agradecimiento, ya que era la primera muestra de atención, o simplemente de cortesía, que tenían con ella desde hacía semanas. «Vaya, una tela de las mías», se dijo Ptolomei al ver el vestido que llevaba María. Como el lombardo comerciaba con especias de Oriente, además de ser banquero, los guisos en los que metía los dedos con elegancia, las carnes que separaba del hueso delicadamente, a trocitos, estaban impregnados de sabores exóticos, apetitosos, pero María no parecía tener apetito y apenas se sirvió de los platos del primer servicio. «Está en Lyon», le dijo entonces Ptolomei, levantando el párpado izquierdo. «Por ahora no puede moverse, pero piensa en vos y os guarda toda su devoción». «¿Está preso?», preguntó María. «No, no precisamente. Se encuentra encerrado, pero no por hechos delictivos, y comparte su cautividad con tan altos personajes que nada hemos de temer por su seguridad. Todo me induce a creer que saldrá de la iglesia en que se halla más importante de lo que era al entrar. —¿Una iglesia? —preguntó María. —¿No puedo deciros nada más? María no insistió. Gucho, encerrado en una iglesia, acompañado de gente importante que no se le podía decir, el misterio la sobrepasaba. Pero todo lo referente a Gucho estaba envuelto en misterio. La primera vez que lo vio, ¿no venía de una misión secreta ante la reina de Inglaterra? ¿No había estado dos veces en Nápoles al servicio de la reina Clemencia? ¿No había recibido de ésta el relicario de San Juan Bautista que ahora llevaba al cuello? Si Gucho estaba encerrado en aquel momento, debía de ser para servir a alguna reina. Y María se maravillaba de que, entre tantas poderosas princesas, siguiera prefiriéndola a ella, una pueblerina. Gucho vivía. Gucho la quería. No necesitaba nada más para experimentar de nuevo el placer de vivir, y empezó a comer con el apetito de una joven de 18 años que ha estado viajando desde el alba. Ptolomei, aunque sabía tratar con soltura a los más altos varones, a los pares del reino, a los legistas y a los arzobispos, hacía tiempo que había perdido la costumbre de conversar con mujeres, sobre todo tan jóvenes. Hablaron poco. El viejo banquero miraba con alborozo a aquella sobrina que le caía del cielo y que por momentos le iba gustando más. —¡Qué pena! —pensaba—, recluirla en un convento. Si Gucho no estuviera encerrado en el cónclave, enviaría a esta hermosa niña a Lyon. Pero ¿qué haría allí sola y sin apoyo? Los cardenales, por lo que se sabe, no parecen próximos a ceder. ¿Y si la retuviera aquí en espera de mi sobrino? ¿Cómo me lo agradecería? No, no puedo hacerlo. Pedí al conde de Bouville que intercediera en su favor. ¿Qué papel haría ahora despreciando las molestias que se ha tomado? Además, si la abadesa es prima de los Cressé y a esos bobos se les ocurre pedir noticias, vamos, no es cuestión de que también yo pierda la cabeza. Irá al convento. —Pero no para toda la vida —dijo continuando su pensamiento en voz alta—. No se trata de haceros tomar el hábito. Aceptad sin demasiadas quejas estos meses de reclusión. Os prometo, cuando nazca vuestro hijo, arreglar el asunto para que viváis feliz con mi sobrino. María le tomó la mano y se la llevó a los labios. El banquero se turbó. La bondad no formaba parte de su carácter y su oficio no le había permitido acostumbrarse a las expresiones de gratitud. —Ahora me es preciso entregaros al cuidado del conde de Bouville —dijo—. Voy a llevaros. El camino de la calle Lombard al palacio de la Cité no era largo. María lo recorrió al lado de Ptolomei en un estado de completo asombro. Nunca había visto una gran ciudad. El movimiento de la muchedumbre bajo el sol de julio, la belleza de las cosas, la profusión de tiendas, el centelleo de los escaparates de los orfebres, todo aquel espectáculo la transportaba a un país de magia. ¡Qué felicidad!, se decía, vivir aquí. ¡Y qué hombre tan amable es el tío de Gucho! ¡Bendito sea por querer protegernos! ¡Oh, sí, soportaré sin quejarme los meses en el convento! Pasaron el Pont au Change y entraron en la Galería Mercier, repleta de puestos de vendedores. Por el placer de escuchar nuevamente sus palabras de agradecimiento, Ptolomei no pudo por menos de comprarle una bonita escarcela bordada con pequeñas perlas. Esto de parte de Gucho. Alguien debe reemplazarlo. Poco después, llegaron a la escalinata de palacio. Así entraba María de Cressé en la residencia real por haber cometido una falta con un joven lombardo. Dentro del palacio reinaba aquel estado de agitación, aquel ajetreo, real o simulado, que caracterizaba los lugares en que se encontraba el conde de Valois. Tras atravesar galerías, salas y corredores por donde se apresuraban, se cruzaban y se interpelaban chambelanes, secretarios, oficiales y peticionarios, Ptolomei y la joven llegaron a una parte un poco retirada, detrás de la Sainte-Chapelle, que daba sobre el Sena y el islote de los judíos. Una guardia de hidalgos en cota de malla les cerró el paso. Nadie podía entrar en los aposentos privados de la reina Clemencia sin la autorización de los curadores. Mientras iban a buscar al conde de Bouville, Ptolomei y María esperaron junto a una ventana. «Mirad, allí quemaron a los templarios», dijo Ptolomei, señalando el islote. Llegó el grueso Bouville, con atuendo de guerra, la barriga enfundada en acero y paso decidido, como si se dispusiera a dirigir un asalto. Ordenó abrir paso a la guardia. Ptolomei y María atravesaron primero una pieza donde, sentado en un sillón, dormía un anciano enjuto, vestido con traje de seda y con la piel moteada como un pergamino. Era el senescal de Joinville. Junto a él, dos escuderos jugaban en silencio al ajedrez. Luego, los visitantes pasaron al alojamiento del conde de Bouville. «¿Va recobrándose la señora Clemencia?», preguntó Ptolomei a Bouville. «Llora menos», respondió el curador, «o más bien muestra menos su llanto, como si se tragara sus lágrimas. Sin embargo, sigue como aturdida, y luego el calor de aquí no le va nada bien a su estado, y tiene con frecuencia desfallecimientos y mareos». «Así pues, la reina de Francia está aquí al lado», pensaba María con morbosa curiosidad. «¿Le seré presentada? ¿Me atreveré a hablarle de Gucho?». Luego asistió a una larga conversación entre el banquero y el antiguo gran chambelán, de la que comprendió poco. Cuando pronunciaban ciertos nombres, bajaban la voz y María evitaba oír sus susurros. La llegada del conde de Poitiers desde Lyon estaba anunciada para el día siguiente. Hugo de Bouville, que había deseado tanto su regreso, no sabía ahora si debía alegrarse, ya que Carlos de Valois había decidido salir inmediatamente al encuentro de Felipe en compañía del conde de La Marche, y el conde de Bouville mostró a Ptolomei, por una ventana que daba a los patios, los preparativos de aquella marcha. Por su parte, el duque de Borgoña, llegado de Dijon, hacía montar guardia a sus propios hidalgos en torno a su sobrina, la pequeña Juana de Navarra. Sobre la ciudad soplaba un viento agorero de revuelta, y aquella rivalidad entre regentes solo podía desencadenar las peores calamidades. En opinión de Hugo de Bouville, tendrían que haber nombrado regente a la reina Clemencia y haberla arropado con un consejo de la corona compuesto por Carlos de Valois, Felipe de Poitiers y Ed de Borgoña. Aunque Ptolomei estaba muy interesado por los acontecimientos, intentó repetidas veces llevar al conde de Bouville al objeto de su entrevista. «Desde luego vamos a ayudar a esa joven», respondía Hugo de Bouville, que enseguida volvía a sus preocupaciones políticas. ¿Tenía Ptolomei noticias de Lyon? El chambelán retenía familiarmente al banquero por el brazo y le hablaba casi al oído. «¿Cómo? ¿Gucho en el cónclave? ¿Encerrado con Diez? ¡Ah, qué hábil muchacho! ¿Creía Ptolomei poderse comunicar con su sobrino? Si acaso recibía noticias o tenía medios de hacérselas llegar, que se lo dijera. Aquel enlace podía ser precioso. En cuanto a María...» «Sí, sí», dijo el curador. «Mi mujer, que es persona inteligente y muy activa, lo ha dispuesto todo a vuestra conveniencia. Estad tranquilo». Llamaron a la señora de Bouville, mujer pequeña y delgada, autoritaria, de rostro surcado por arrugas verticales, y cuyas manos armentosas no estaban nunca quietas. María, que hasta entonces se había sentido segura, experimentó inmediatamente una sensación de malestar e inquietud. «Ah, vos sois la que ha de ocultar su pecado», dijo la señora de Bouville, examinándola con semblante poco benévolo. «Os esperan en el convento de las Clarisas. La abadesa mostraba poca diligencia, y menos aún cuando le cité vuestro nombre, porque ella es... no sé en qué grado, de vuestra familia, y vuestra conducta no le agrada. Pero, en fin, el favor de que goza mi esposo Hugo ha hecho sentir su peso. También yo he intervenido un poco y os concederán alojamiento. Os llevaré allí antes de que caiga la noche». Hablaba deprisa y no era fácil interrumpirla. Cuando calló, María, con gran deferencia, aunque con mucha dignidad en el tono, contestó: «Señora, no estoy en pecado, ya que me he casado ante Dios». «Vamos, vamos», replicó la señora de Bouville. «No hagáis que se arrepientan de la bondad que os dispensan. Sed agradecida con quienes se preocupan por ayudaros en lugar de venir con petulancias». Fue Ptolomei quien le dio las gracias en nombre de María. Cuando ésta vio que el banquero estaba a punto de irse, experimentó una sensación tan grande de pena que se lanzó en sus brazos como si hubiera sido su padre. «Hacedme saber la suerte de Gucho», le murmuró al oído, «y decidle que desfallezco por él». Ptolomei se fue y los Bouvilles desaparecieron igualmente. María permaneció en la antecámara durante toda la tarde, sin atreverse a moverse y sin otra distracción que asistir, apoyada en el alféizar de una ventana abierta, a la partida del conde de Valois y su escolta. El espectáculo le hizo olvidar por un momento su pesar. Jamás había visto tan hermosos caballos, tan hermosos arneses, tan hermosos vestidos y en tan gran número. Pensaba en los campesinos de Crecé, vestidos con harapos, con las piernas envueltas en bandas de tela, y se decía que era muy extraño que, teniendo todos cabeza y dos brazos, y habiendo sido creados por Dios a su imagen, pudieran pertenecer a razas tan diferentes si se los juzgaba por sus vestiduras. Algunos escuderos jóvenes, al ver que una muchacha tan bella los observaba, le dirigieron sonrisas e incluso le tiraron besos. De pronto, se colocaron alrededor de un personaje que llevaba un vestido bordado de plata. Parecía imponer mucho respeto y se daba aires de soberano. Luego, la tropa se puso en marcha y el calor de la tarde se dejó sentir sobre los patios desiertos y los jardines del palacio. Hacia el anochecer, la señora de Bouvilles fue a buscar a María. Acompañadas de algunos criados y montadas en mulas ensilladas a la planchette, es decir, sentadas de lado y con los pies apoyados en una pequeña plancha de madera, las dos mujeres atravesaron París. Había corrillos por todas partes y hasta vieron el final de una riña a la puerta de una taberna entre partidarios del conde de Valois y gente del duque de Borgoña. Los soldados de la ronda restablecían el orden a golpes de maza. «La ciudad está que arde», dijo la señora de Bouvilles. «No me sorprendería que mañana hubiese una revuelta». Salieron de París por el monte de Saint-Geneviève y la puerta de Saint-Marcel. La noche caía sobre los arrabales. «Cuando yo era joven», dijo la señora de Bouvilles, «no se veían aquí más de 20 casas, pero la gente ya no sabe dónde meterse en la ciudad y se construye sin cesar en el campo». El convento de las Clarisas estaba cercado por un alto muro blanco que encerraba edificios, jardines y huertos. En el muro había una puerta baja y cerca de la puerta un torno empotrado en el espesor de la piedra. Una mujer que caminaba a lo largo del muro con la cabeza cubierta por una caperuza se acercó al torno y dejó en él un paquete que sacó de debajo de la capa. Del paquete escapó un gemido. La mujer hizo girar el torno, tiró de la campanita y viendo que alguien se acercaba, huyó corriendo. «¿Qué ha hecho?», preguntó María. «Acaba de abandonar a un niño sin padre», dijo la señora de Bouvilles mirando a María con aire severo. «Se lo recoge de esta manera. Vamos, en marcha». María espoleó su mula. Pensaba que también ella hubiera podido verse obligada en un día no muy lejano a dejar a su hijo en un torno y consideró que su suerte era, a pesar de todo, envidiable. «Os agradezco, señora, que os hayáis tomado por mí tantas molestias», murmuró con lágrimas en los ojos. «Ah, por fin os oigo decir algo amable», respondió la señora de Bouvilles.